muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ay, tú tienes un caminao que me tiene trastornao. Y cuando baila la murga, oye mamita, qué buena está. ¡Cayó!